Normalmente las tocamos en versiones eléctricas, con guitarras eléctricas, bajo, todo. Hoy día va a ser algo distinto, va a ser algo más suave y ojalá les guste. Para mí te haría sentir lo que es la soledad. Conocerías lo frío que es el peso de la cruz de ser. Te llevaría a ver el mar y dejarías atrás lo que llamas familia. Estatuas de sal con los restos de tu piedad. Gracias.